Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches y calurosas. Por fin llegó el veranito. Aunque no haya llegado todavía, ¿no? Faltan unos días. Pero hermosa noche que yo se la quiero dedicar a Vera. A Vera, que se acordó cómo se hacía un gol. Casi no lo festejó, le daba vergüenza, claro. Si hubiera errado 400 goles como erró él, yo tampoco lo hubiera festejado. Arrancamos hablando de fútbol, así de una ya. Sí, de una, qué sé yo. Sí, sí. ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, querido. Yo arrancamos de fútbol, hablando de fútbol, entonces yo también se lo quiero dedicar a Fernandito Gago, que volvió en un nivel superlativo. La rompió, lástima cuando él se rompa, que le pasa seguido. Esperemos que no, por es favor. Es como algo, es como, no sé cómo decirle, como un 125, un FIA, ¿vio? Que se rompían todo el tiempo. Esperemos que no, porque viene el superclásico y él suele lastimarse en los superclásicos. ¿Será por miedo? Esperemos que no. No, pero no me diga, esperemos. Yo le pregunto, deme su opinión, juéguese alguna vez. Pasa que ese equipito de Boca... Bueno, ¿qué te pasa con él? ¿Qué te pasa? Equipito, que mirá que acá somos todos boteros, estamos marraca, Miguelito. Te arrancamos acá de toque. Bueno, cuénteme, ¿qué opina usted? ¿Por qué se lesiona Gago siempre? La verdad que no sé qué decirle, porque es... La verdad que queremos saludar todos, muy buenas noches. Hola. A usted no le importa lo que... Claro, no, porque ustedes están con la política, digo, con el fútbol, política de fútbol sería. Y acá con Malena queremos saludar a los oyentes, se olvidan que estamos nosotras las mujeres. Cuénteme, acá. Cuénteme, Sammy, ¿a quién le quiere dedicar este programa? Y yo, ya que están hablando de jugadores, se lo dedico a Higuaín. ¿Usted es seguidora de Higuaín? Sí, mal. Va a la cancha a verlo, por eso él patea la pelota. Me encantaría ir a la cancha a verlo. Me tiro de la tribuna. No voy a entender por qué a la gente le gusta, a las mujeres le gusta el Pipa Higuaín. Porque es muy lindo. ¿Es un tipo feo? No, tiene una refacha. Igual el otro día hablaba con una mujer. ¡Dani! Que me decía, mirá qué linda chica. Yo decía, no, a mí no me parece linda chica. Una mujer me lo decía, ¿no? Sí. Digo, con vos hubiera estado bárbaro que fueras hombre, no tendríamos problemas con las mismas mujeres que nos gustan. Claro, claro, todos diferentes gustos. Con los hombres, o sea, si yo fuera mujer, no, a mí el Pipa Higuaín te lo dejo. Y bueno, aquí estamos con Ma. Lina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Malena, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Volví. Estamos en la puerta del fin de semana largo, Sí. Exactamente. Yo creo que está golpeando. Nos queda hoy, porque hoy ya es hoy. Claro. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hoy es hoy. Ya estamos. Mañana. Mañana ya arranca. Más y empieza 4 días de jolgorio. Qué lindo los fines de semana largo, ¿no? Malena, Miguelito, está bien. Y Miguelito, nos olvidamos de Miguelito. Vamos a preguntar a Malena. Malena, saludó y nadie. ¿Volvió con todas las pilas, Malena? ¿Cargó pilas en el tobogán? Las justas para terminar este diciembre. Las justas. Las justas. Porque yo decía que usted andaba por los toboganes tirándose. Sí. Bien. Y usted, Miguelito, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Todo bien? Espero que estén bien por ahí. Y le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Miguel está con una gorra tipo... Maluma, y tenía la oreja hecha un repollo. Sí. Ay, sí, mira, tiene la mitad de la oreja roja claro. Y la otra mitad normal. Tiene que sacarse la gorra para hacer radio porque trae mala suerte hacer radio con gorra, ¿sabía? Sí, ya lo sé. ¿Y no por qué le gusta atentar a la mala suerte? ¿Cómo es esto de los mitos? Alguien dice una cosa así, ¿no? Y sí, después queda como establecido. Establecido. Entonces, a mí me gustaría establecer alguna vez un mito que después pasen los años y nadie sepa de dónde vino. Y por ejemplo, mi mito es este: que hacer radio con gorra trae mala suerte. Lo que no sé para quién. Después lo pasen en el programa, ¿viste? Ese mito o verdad. Claro. No sé para quién, si para el conductor de la radio, para los que hacen la radio, para el operador de la radio, en este caso Nicolás, o para toda la radio, qué sé yo, no sé. Casi Nico no usa gorra. De agua, y eso es mala suerte, ¿ve? Ya empezamos. Ya tenemos el vasito de agua, bueno. Bueno, qué noche tenemos, qué noche nos espera después de este fin de semana. Estamos todos a fuego. Veremos cómo quedamos, ¿no? ¿Tienen pensado algo como para este fin de semana? ¿Qué van a hacer? ¿Ir a algún lado? Yo tengo asado de despedida de año con mis amigos. ¿Ya empieza a despedir el año? Pare, flaco. Falta un porcentaje importante. Este con los asados. Claro. Este, cualquier excusa para hacer asado le viene bien. Y el otro día, hablando con amigos, me dijeron: che, vamos a hacer la fiesta de fin de año. Bueno, ¿cuándo podés? No, terminemos el 16 de diciembre, el 16 de enero haciendo la fiesta de fin de año. Porque nunca tienen tiempo. Bueno, nosotros la arreglamos ahora para el jueves. ¿Y usted? Yo todavía no tengo nada, pero supongo que ya... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué, Dani? Dígalo, ¿dónde va a ir? No tengo nada planeado. Yo hoy tengo que empezar a planear el fin de semana. Bueno, ¿y usted, Malena? Y yo soy como Yamila, voy a ver qué sale día a día. Ahora, eso de la fiesta de fin de año y 6 de enero es como que está desfasado. Pero no sé, la gente es como muy ocupada. Es como que... Es como festejar el principio, el 2017. Por ejemplo, vos le decís, vamos a hacer el sábado... No, tengo el cumpleaños de mi abuela. Y vamos a hacer... No, tengo el divorcio de mi prima. No, es el aniversario de mi perro. Basta, viejo, basta de festejo. Vivimos de festejo. Por eso después nos agarran y nos cobran más impuestos. Claro. Porque vivimos de fiesta en fiesta. Totalmente. Miguelito, ¿usted sabe qué va a ser este fin de semana largo? Y seguramente me iré a la Casa Quinta donde tiene mi viejo ya en Tortuguita. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ay, yo si tuviera la posibilidad, me iría al Delta. ¿Al Delta? Cerca. Al Delta, sí, a una isla, ahí a estar en una casita todo el fin de semana, tomando sol. ¿Sola? No, sola no, obviamente. ¿Por qué sola? ¿No le gusta la soledad? No, la verdad que no, y menos en el Delta, que hace un miedo, te da la noche. ¿Hay cuando... serpientes, murciélagos, todas esas cosas en la noche? ¿Le da miedo nutrias? No me da miedo, estuve viviendo 3 meses yo ahí. Ah, mira. Pero me encantaría tener... Yo voy a ir a un recital. Tengo ganas de ir a un recital. ¿Usted fue a recitales? Yo también tengo ganas de ir a un recital. Yo fui a recitales. ¿Sí? Full. Sí. Y cuente alguno importante. Yo tengo varios. Yo fui importante, fui a ver a los Rolling Stones todas las veces que vinieron, menos la última. Y me acuerdo de una que había sacado Popular. ¿Cuándo hicieron el Voodoo Lounge? No, el posterior, el puente. Sí. Budulange lo vi en un VIP. Me llevó mi viejo, era chico. Qué yo. Qué suerte. Lo vi, llevó toda mi familia. El Bridges to Babylon. Ah. Ese lo vi. Había sacado Popular y llegué temprano. Y de la Popular había unas tarimas de madera que te llevaban al campo. Así que llegué temprano con un amigo y nos metimos ahí. Caminamos por la tarima. Y nos metimos al campo. Y terminamos cerca del escenario ese que había en el medio. O sea que cuando aparecía la mitad del recital, ellos se venían al medio. Terminé al lado de Nick Jagger. De Nick Jagger. De Keith Richards, que para mí es mi ídolo de Rolling Stone. Mire usted. Sí, porque es sagitariano como yo, que es Richard. Ah, se sabía todo. Yo una vez llevé a mi hija a ver no entré a la cancha Boca que tocaban ¿cómo se llamaban esos chicos? Los Bastry Boys. Y después al otro día fui a ver a los Rolling, o a la otra semana, no sé, muy poco tiempo. Igual no entré nunca a verlos, ¿eh? Los dejé en la puerta y me borré, pero había que bancar igual en la puerta a todas esas niñas gritando. Sí, ¿no? Tengo otro recital que fui, que entré con... Y la idea era entrar con una credencial trucha. Ah, bueno. Sí, a ver a Bichu. Entré con mi compadre, íbamos los dos caminando y llegamos al molinete. Y él tenía una curiosidad trucha, pero muy, muy buena. Y la mía era muy, muy mala. Entonces, cuando nos acercamos al molinete, todos los del molinete se le fueron a él. Y yo pasé caminando, así como que me hice invisible directamente. Y pasé directamente sin que me vieran directamente la credencial. Qué buena onda, sí, qué buena pasé, onda. Pasé a mí también me pasó. Gratis. Me pasó, pero con DJ Tiesto. Bueno, DJ Tiesto. Bueno, fui a recitales de rock, pero incontables. No, no, pero te cuento. No se avergüence de ir a ver un DJ también. Pero no. Se avergüence, muchos DJs. Escuchá, bueno, y agarro y me empiezo a caminar para adelante. Había ido con mi tía, con mi hermana, con mis amigas, hasta con mi ginecólogo había ido. Ah, mire, bueno, qué lindo. Sí, éramos una banda, un montón de gente. Y agarramos y nos metimos así por el costadito y fuimos a comprar algo a la barra. Y un amigo nos dice, está abierto la puerta del VIP en Calabra, porque se había ido el Patoba. Claro. Y entramos ahí. La puerta quedó abierta. Adelante, nos cerramos, después volvió Patoba. Nos quedamos ahí, estábamos con Jessica Sirio, con Luli Salazar, estaban todas ahí. Están buenas, usted que las vio de cerca. Luli Salazar es un alfiler con siliconas por todos lados. Y los compañeros de acá de la radio estuvieron. Más chiquita que yo, y Jessica Sirio es como yo, de alta. Los compañeros de la radio estuvieron esta semana con Pampita y con Carla Pelliza. Estuvo con Pampita y con la mujer de Poroto Cubero. Estuvo contando con el programa. Nicole Neumann. Con Nicole Neumann, Mirá que nosotros también nos podemos rodear con. Los podíamos con gente importante. Sí, somos. ¿Y? Somos de la alta sociedad. Claro. Bueno, y después la anécdota de Cosquín ya la conté. Claro, esa fue la máxima. Bueno, después fui a ver a Los Piojos a Vélez, a Las Pelotas a Rosario, al Indio en Junín. Cuando fui a ver al Indio, fui al pogo adelante de todo. Yo estaba subida arriba de un tipo que medía 2 metros. ¿Lo conocía el tipo o el tipo era sí, un era tipo? Sí, era mi marido. Ah, yo creí que usted lo buscó por altura el tipo. Pero le digo el tipo. Ah, sí, yo a mis ex esposas también le digo las tipas. Bueno, y fuimos adelante de todo. Y yo veía, el polvo levantaba hasta arriba, y no sabes lo que era. Y yo miraba para abajo y veía como todos se desmayaban, como lo sacaban a todos, como el pogo te llevaba de una punta a otra, parecía, no, es el pogo más grande del mundo, de es el Indio, él lo tiene el Indio. Sin duda. Yo lo vi en el Estadio Único de La Plata. Ese. Que no había polvo sin ahí duda. Porque no, había pasto. Había pasto. ¿Usted, Miguelito, fue a recitales? Sí, yo fui a ver los Wailers hace como 10 años. También fui. Cuando los Wailers tocaban por tributo a Bob Marley. En Luna Park. Ah, y la pasé re bien, me encantó, porque me re emocioné cuando lo vi a Peter Tosh ahí tocando, cantando, junto a su banda, y estuvo muy bueno. Yo tuve un problema, y esto es muy serio. Tuve una seguidilla de recitales que los veía y después se morían los músicos. Es más, me dijeron que era terapia y después me di cuenta que no, he ido a otros que no pasó nada. Claro. Dani, sos telepatíaco. Sí, una vez fui a ver a Pastoral, al otro fin de semana, de Michele se mató manejando ahí en el puente de Figueroa Alcorta. Después, bueno, fui a ver a Sumo a la cancha de los Andes, al otro día apareció muerto Luca. Qué honor ir a ver a Subo, por favor. Sí, lo fui a ver varias veces. Después fui a ver a Miguel Abuelo. Ya sabemos. A Virus. Bueno. A Virus no lo vi porque pasó esto. Estaba programado Virus y cuando iba a entrar al escenario entró Fito Páez, porque eran unos recitales que organizaba el gobierno radical de Alfonsín. Iba todos los fines de semana una banda diferente al velódromo. Y en la semana que estaba armado Virus, se enfermó Mouras y ahí tocó Fito Páez. Pero bueno, he visto a Charlie, he visto a Fito Páez, gente, Spinetta, que después murió por otro tema. Así que me saqué ese karma de encima, pero en un momento estuvo heavy, ¿eh? Sí. Ir a ver no me acuerdo a quién más vi que también... Vi otros que me aburrieron muchísimo, que hubiera preferido que le hubiera pasado algo. Y una vez fui a ver a Paul McCartney, tenía una novia que le gustaba a Paul McCartney. Me aburrí tanto. Sí, creo que conté las hojas de pasto que tenía el estadio de River en el césped mientras él cantaba. Otro que fui a ver que canta espectacular en vivo, Las Pastillas del Abuelo. Canta sí, como bueno. Canta como si fuera que está dentro de un que está preparando el tema. Es impresionante la voz que muy tiene. Bueno, muy bueno. Conocido, lo hemos conocido nosotros en vivo y en directo. Sí, muy buena onda. La Pastilla del Abuelo estuve en el casamiento de un amigo mío. Tenemos un amigo en común. Sí, tenemos un amigo en común que a veces nos vemos. El otro día mi cuñado tocó un tema con la de la Renga. ¿Sí? Sí. Tocó el bajo. ¿Sabe qué le iba a contar? Otro aburrido, Lito Nevia. Qué aburrimiento ir a ver a Lito Nevia. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo vi a Memphis La Blusera. Yo también lo he visto muchas veces. Tuve la oportunidad de verlo a Adrián Otero. Mi viejo era compañero de ¿cómo se llama? De uno de los guitarristas de Memphis La Blusera. Era compañero de laburo, era visitador médico. Daniel Weisman. No me acuerdo. Pero estoy hablando en los 80 y pico. Y antes de que saquen en ese momento era cassette. Iban al auto de él en un 128 y lo ponían en el estéreo y le hacía escuchar los temas en el auto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por ahí había información del indio. ¿Alguien la tenía? Cuéntemela. Hablando del indio. Fan número única. El indio Solari volvió a hablar de política y causó revuelo. Dígame. El ex líder de Los Redondos comparó las medidas implementadas por el gobierno anterior con las de la nueva gestión. En una entrevista exclusiva con la revista de Rolling Stones de Argentina, el cantante rompió el silencio y aseguró que ya está trabajando en lo que será. Posiblemente su último disco como solista, al tiempo que aprovechó la oportunidad para analizar el contexto actual del país. Lo que está pasando ahora se sabía lo que iba a pasar, definió en relación al gobierno de Mauricio Macri. El artista no puede ser militante, el artista tiene que creer en el sentido común de la sociedad, porque ni bien se integra, llega el famoso pinta tu aldea y pintarás el mundo. No pintás un carajo, pintás tu pueblo, pintás Raucho, pintás Espeleta. No estás pintando Nueva York ni Berlín, estás pintando Espeleta. Entonces no me rompan los huevos con esas verdades intelectuales que duran nada, sentenció. Se enojó un poco, ¿no? Estuvo muy buena la nota. Ah, es durito el indio. Sí, estuvo muy buena la nota que escribió. No le cabe nada, No. Así es. ¿Saben? Otra que se enojó pero mal, hablando de esto, Nancy Duplá. Nancy Duplá le dijo que le pareció una bajeza lo que hizo Andrea del Boca. No tengo muy claro qué hizo. Y con pocos códigos. Y dice, una cosa es militar un proyecto y pensar en un proyecto que le haga mejor a la gente y otra cosa es aprovecharse de ese proyecto. Sí, estaba muy enojada Nancy Duplá. Están todos enojados. Acá tengo también a Ricky Sarcani. Demandó a una carnicería que se llama San Carni. Ahora, después del temita este que vamos a escuchar, ¿nos cuenta eso? A ver viene. Sí. ¿Le parece? ¿Cuál era eso? ¿Te parece que tiene ganas de escuchar un poquito Los Pericos hablando de tanto Wailer y tanto... Vamos a escuchar Runaway. Runaway. Voy a crear... Yeah. palabras de amor. Runner, runner, runner, runner away. Llegó ella bailando reggae. Bailando reggae, aquí estamos. Yamika Yamile. Hola, buenas noches. El horóscopo de hoy. Hoy voy a hablar del mono chino porque ya estamos terminando el año y el mono chino se nos va. Se termina el año del mono. Se termina el año del mono. La del mono. La. ¿Es hombre y mujer o no? Claro. Bueno, no piense mal. Por favor, jamás. Les cuento, oyentes, mis compañeros. Estamos en las últimas instancias del año. Así que el mono chino está tirando sus últimos petardos. Varios signos se verán afectados. Pero a la por vez. Los petardos, ¿no? Quedan como explosivos. Explosivos porque van a tener que. Muchos signos van a tener que estar así. Con mucho cuidado. Van a tener que tener, digamos, más precaución, más en todo lo que hagan, van a tener que poner más de uno. No más van a tener la ¿no? Más de uno mismo, porque no va a tener la suerte. No, el mono chino no le va a brindar mucho. A la vez otros signos se verán gratificados. O sea que. Él les comentó, como ahora Sagitario y Capricornio son los signos que vienen, están dentro del mono chino. Bueno, Capricornio también entra al año que viene con el mono, con el gallo. Tendrán que hacer todo por sus propios medios, ya que en esta época del año el mono chino ha tirado su suerte para Cáncer, Escorpio y Piscis. Cómo me encanta que usted mezcle el horóscopo chino y el tradicional. La verdad, falta que tire unas runas acá y estamos hechos. Vámonos a una tanda mientras usted tira las cartas a Alejo para ver cómo le va a ir el año que viene. ¿Le parece? Vamos. Y nos fuimos con eso. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radio Gráfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radio Gráfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos. Porque siempre estamos volviendo. Somos una cosa de retomar todo. A veces creo que nuestro programa es un boomerang. Es un boomerang. Y venimos reloaded. Bien. Usted estaba leyendo antes de todo lo que pasó. Porque hubo una interferencia con Yamika Yamile. No importa. Lo del mono chino. Pensando en el mono chino. ¿El mono chino? ¿Por qué será el mono chino en un mono, un carayá, un... un tití? Porque los monos son chinos, déjalos así. ¿Tienen los ojos chinos? Bien. Insólito. Sí. Ricky Sarkany demandó a una carnicería que se llama San Carni. Su dueño se llama Gabriel Mainero y dijo con mucho humor: nosotros nos dedicamos a la parte de adentro de la vaca y ellos a las de afuera. ¿Por qué se meten conmigo? ¿Se acuerdan que el Kun Agüero también demandó a un tipo en Tucumán que le había puesto supermercado del Kun o restaurante? Ah, sí, el Kun. Sí. ¿Cómo se le sube los humos a la cabeza, cualquiera, no? Sí, los únicos. Claro, qué raro. Sarkany. Si lo... El señor se llama San Carni. Claro, no es lo... igual, ni el nombre es igual. Por eso. Lo que pasa es que, bueno, si los demandaran a ellos por las cosas ilegales que deben hacer, pues no creo que sea muy buena gente, ¿no? Pero vamos, bueno, ¿tiene una cortita? Tengo un blooper. Cuénteme. Un blooper escandaloso. En la final del TC 2000, no, el TC de Turismo Carretera, donde se consagró campeón Guillermo Ortelli, minutos anterior, Matías Rossi festejó como era el nuevo campeón. ¿Y qué pasó? ¡Ay, Alejo! Al final Guillermo Ortelli era. ¿Pero por qué Rossi hizo esas cosas? Y porque pensó que era el campeón, y cuando los corredores terminaron la carrera se contaron los puntos y cosechó uno por uno. El título para el piloto fue para el título de Chulo. Contaron los puntos después. Claro. ¿Qué pedazo de boludo? Sí. Disculpa. Canchera, ¿no? No entendí nada. El tipo no creyó que ganó la carrera. Cuando contaron los puntos, sumaron los puntos, porque cada carrera te da un puntaje. Claro. Ganó otro. ¿Usted tiene información? Yo tengo cortitas también. Cuénteme una. Bob Dylan no va por el Nobel, pero envió un discurso. El discurso de agradecimiento será leído junto con los del resto de los premiados en el banquete posterior a la entrega de los galardones de este viernes de Estocolmo, informó hoy Fundación Nobel. Pero no explicó por qué no quisiera ir, ¿no? Parece que está en contra de que le dieron a él mismo el premio Nobel. Ay, me encanta Bob Dylan. Sí. ¿Usted, Mielito? Sí, acá tengo una que dice: Lady Gaga reveló que sufre de una enfermedad mental. Todos nos habíamos dado cuenta. Ya era. Igual el nombre Lady Gaga. Lady Gaga, te invitamos. Durante una visita a un refugio para personas sin hogar, la escéptica cantante se animó a contar que padece de un severo trastorno de salud. Compartí uno de mis profundos secretos con el mundo. Los secretos te mantienen enfermo y con vergüenza, dijo. Claro. Importante igual que se haya animado a decir para algo. Para mí que Lady Gaga es como es medio transformista, ¿no? Para mí que es mujer y quiere ser hombre. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Para mí su problema es ese. ¿Usted, Male, tiene uno? Sí, tengo una cortita. Se armó mucho lío en una despedida de soltero. Y la pareja de la novia después no se quiso casar. Pasa que se filtró un video. ¿Un video del tipo? De ella. Ah. Y ahí está el reciente caso de esta joven mexicana, conocida como Lady Carolina, quien previo a su boda decidió dar rienda suelta a sus instintos en un exclusivo boliche. Y esto se difundió por todas las redes sociales, ¿no? Besó como apasionadamente a un joven del boliche. Del boliche. La chica en cuestión fue sorprendida mientras besaba apasionadamente a otro joven sin darse cuenta que era filmada. Con la mala suerte, además de que la grabación se viralizó en pocas horas y la joven pasó a llamarse Lady Cuernos. Qué todo bárbaro. Esto fue demasiado para ese pobre novio, quien decidió dar por terminada su intención de casarse. Mira qué feo. Qué feo. Cosa... Hay que cuidarse la despedida de soltero. Sí, ¿eh? Uno, ya no es y, más privada. No, y fijarse lo que uno hace, ¿no? Yo tengo un amigo que en la despedida de soltero me contó que el tío en un momento pasó con una canastita y agarró y puso la pasó con la canastita para poner los celulares ahí adentro. Para que nadie pueda filmar. Para que nadie pueda filmar. Sí. Claro. Estaba pensando eso. Hay que dejar los celulares en algún lado. Miguel, ¿tiene algo más? Sí, terrible susto para Yuya. Cayó un rayo sobre su avión. En el medio de la conmoción por la tragedia del chapecoense, la reina de los bajitos vivió un dramático momento en pleno vuelo. La aeronave aterrizó de emergencia en Brasilia y ella compartió en las redes sociales un video del instante en el que se la ve con una máscara de oxígeno. Gente, perdón, no pude llegar a Piauí. Nuestro avión fue golpeado por un rayo e hicimos un aterrizaje de emergencia en Brasilia. Gracias a Dios está todo bien, comentó Yuya, junto a la grabación donde se la ve a ella y la tripulación con máscaras de oxígeno. Claro, porque se tenían que... Cuando el avión empezó como a bajar, claro, se cayeron las máscaras y se pusieron. Igual eso es como el airbag. Claro, eso y el pañal le tuvieron que cambiar. Porque saben cómo habrá quedado, pobre Yuji. ¿Usted tiene algo más, Male? Sí, tengo una de actualidad. El presidente electo Donald Trump designó como primer integrante negro de su gabinete al doctor Ben Carson como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Él dijo, estoy honrado de aceptar la oportunidad de servir a nuestro país en la administración, indicó Carson en un comunicado difundido por la agencia de noticias Europa Press. Mirá, tiene un negro ahí todo. Sí, sorprendió. Es moderno. Es moderno, claro. Más que nada porque hay que estar a la moda. Hay que estar a la moda. Porque uno no puede quedar afuera del... No, hay que estar a la moda. Viste, Pamela David lo dijo. Que vio de la familia... Sí, lo comentamos la semana pasada en espacio. Ah, perdón, yo estaba en los toboganes. Claro, usted andaba por el tobogán de la vida. Pero complicado lo que dijo Pamela. Pero digo, uno tiene que estar a la moda, ¿no es cierto? Sí. Si hay que poner un negro, hay que poner un negro preso, hay que poner un negro en el gabinete. Qué raro que acá no tengamos uno en el gabinete. Bueno, sí, capaz que sí. No teníamos uno como embajador. ¿Sí? Teníamos un cómico como embajador, un humorista. Ah, un humorista, claro, pero renunció. Nos hizo un favor. Sí. Cuénteme una cosa, ¿usted qué hizo para estar a la moda, Alejo? Y la verdad que hice tantas cosas. Por ejemplo, una. Bueno, cuente varias. No, una agarré y me tendí los pelos de rubio platinado y me hice 7 rastas en el flequillo. Sí, así. Me muero. 17 rastas rubias y 4 rubias y 3 violetas. Bien. Mientras que usaba los pantalones anchos, que se me veía medio boxer atrás. Ay, esa moda no la entendí muy bien todavía, la de que se te vea el sosillón acá. Claro. Ah, sí, era la moda. No, medio raro. Era joven y andaba en skate en ese momento. Ah, por eso. Yo era parda. A mí me gustaba vestirme como con ropa grande, corte claro. Hip hop, no, rapera. Claro. Así me vestía. Y bueno, había visto unas zapatillas que eran con resorte, ¿viste? Y me fui hasta Córdoba a buscar las zapatillas para tenerlas. Eran únicas. Únicas blancas zapatillas. Con amarillas flúor, así. Ah, bueno. Estábamos todos de flúor. ¿Y usted, Miguelito? Bueno, yo también era medio hip-hopero, pero bailaba break. Hip-hopero. ¿Usted bailaba breakdance? Sí, bailaba breakdance. Mira qué bien. En una escuela de la Power School, se llamaba la crew. Y bailaba bien. Onda high school. Onda, no. Nos va a mostrar un día cómo baila. En la fiesta de fin de año de la radio nos muestra cómo baila breakdance. Puede ser, pero ya no me sale nada. Intenté, pero ya mi equilibrio no es el mismo. Ah, hay que tener equilibrio. Hay que tener mucho equilibrio, sí, para pararse en las manos. Pero el cuerpo tiene memoria. Obvio. A veces. Igualmente, los músculos no siguen siendo los mismos que antes. Bueno, pero con la práctica todo se puede. Obvio. ¿Y usted, Malena, qué hizo para estar a la moda? Yo no me diga una que usted época. Pasé por una época de hippie. Me infiltré con los hippies porque tenía que sobrevivir. I am hippie. Tenía que sobrevivir y bueno, me hice en la playa hippie. Vendía. Claro. No, pero cosas. Sí. Y me fue bastante bien, ¿eh? Es más, podíamos ir a Europa con los artesanos que les iba muy bien en la temporada de Europa. Después decimos que bueno, que no. Que no era para. Pero nos habían invitado a Roma, no sé, un par de lados. Qué bien. Nos decía que la plata, las cosas en plata, se vendían muy bien en y acá Europa. Acá hay mucha plata. Y acá no, de, o sea, no hacían tanta plata acá en la temporada como hacían la temporada de Europa. No, pero digo, acá se trabaja mucho, hay muchos plateros. Sí, y muchos que aprenden oficio acá se van después a hacer la temporada allá. A Europa. Sí. Yo tuve varias. Por ejemplo, me acordaba ahora, que creo que lo conté acá, que para mí la moda era ser rubio. Y era chico, vivía en el campo, y una amiga un poco más grande que yo, porque a mí siempre tuve amigas grandes, me tiñó el pelo rubio. Cuando llegué, mi hijo casi me mata, me peló. De hecho, me dejó el pelo. Peló. Me dejó así de pelo, no se ve, un milímetro de pelo para que no se viera era el rubio. Cuida a tu viejo, era de eso, insoportable. Oh. Sí. Y después una por vez. Por eso uno se revela, ¿viste? Claro. Cuando los viejos son insoportables, uno es rebelde. Y después una vez me antojó, vi un creo que un recital de un cantante llamado Sabu. Y tenía un pantalón rosa Oxford. Y fui y me lo compré. Ay, bueno, Dani. Las cargadas que he recibido con ese pantalón, que después no lo usé. Queremos ver fotos, Dani. No tengo eso. El otro día me acordaba qué ridículos son a veces los padres, ¿no? Porque una vez, la única vez que fui abanderado en la escuela, de chico fui a la escuela acá en Avellaneda. Iba a la escuela 41, que está en la Avenida Galicia. Fui abanderado. Y mi madre me compró zapatos de charol. Un charolito. No saben cómo me comí otra verduga. Pero los pies son verdugos. Sí, mal. Son verdugos. Pero bueno, son las cosas que uno hace por estar más lindo, ¿no? Claro. Por distinguirse. Por distinguirse. Claro, por cada uno en su onda. Cada uno en su moda. Al estilo que cada uno usa. Cuando vivía allá en Corrientes. Había un señor Martínez, que venía con un Renault 12. Y todo el Renault 12 era como una gran tienda, porque la gente para comprar tenía que viajar a la ciudad. Claro. Y este claro, tipo acá, venía desde Buenos Aires, compraba en 11, en la época que 11 era claro. Como sigue el siendo boom igual, de la ropa. Sigue siendo. Y llevaba allá y vendía lo que el tipo tenía y de última lo que el tipo quería vendía, porque te convencía de que era la última moda en Buenos Aires. Y también una vez terminé con un pantalón marrón de vestir. Pensé que yo tenía 13, 14 años. Sí. Y terminé con un pantalón de vestir pinzado marrón con cuadros marrón claro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Te regalo. Pero bueno, el tipo traía una foto de una banda de chamamé que se llamaba Los Hermanos Cardoso y que ellos estaban con ese pantalón. Entonces era la moda que vendían Corrientes. Complicado. Nos vamos a un temita musical. ¿Tienen ganas de escuchar? Sí. ¿Qué tienen ganas de escuchar? A ver, cuéntenme. A YouTube. ¿Sí? A YouTube. ¿Sí, me esa? Parece, tiene ganas. ¿Cómo se llama el tema? With or without you. ¿Without you? Ah, with or without you, con o sin ti. ¿En serio? Sí, con. Yo prefiero con. Yo también. estamos nuevamente en el tercer bloque. ¿Será el tercer bloque o cuarto bloque? Yo ya me perdí. ¿Usted qué opina, Alejo? Lo mismo que usted. Estoy igual que usted. Está perdido. Estamos en una época del año que no importa. Que ni bloque. Que ni sé. Pero bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Alguna cortita tiene, Miguelito, usted? De un teléfono. A ver, sí, cuidado con los teléfonos, ¿eh? Sí, WhatsApp no funcionará en algunos celulares. La empresa que pertenece a Facebook confirmó los modelos de teléfono en los que la aplicación de mensajería instantánea dejará de brindar servicio. Los cambios ocurrirán a fin de este año. WhatsApp extendió su soporte en algunas versiones de BlackBerry y Nokia, pero dejará de estar disponible a finales de este año en smartphone y en las versiones 2.1 y 2.2 de Android con Windows, Phone 7, Windows Phone 7. O sea, no todos los teléfonos van a seguir teniendo el apoyo técnico de WhatsApp. Claro, eso. O sea que, ¿usted qué tiene, un iPhone 7? No, el mío es Nokia. Nokia, entonces no va a tener más. No, parece que no. Pero seguramente va a salir otra aplicación. Claro. Si quiere leo un poquito más, que acá dice lo de los teléfonos. Bien estos dispositivos móviles han sido parte de importante de nuestra historia, nos ofrecen la clase de capacidades que necesitamos para expandir las características de nuestras apps en el futuro. O sea que con el teléfono que te quedó ese, que no sirve más, lo puedes vender en San Telmo. Sí, lo como en antigüedad. Sí. ¿Te llena de plata? Más vale. Y bueno. ¿Qué, con cómo? Fedeval retó a Carmen Barbieri por su look sexy en lo de Susana. La capocómica fue al ciclo de la diva con un sensual vestido negro con transparencias. Y eso generó que su hijo recurriera a su cuenta de Twitter para reclamarle. Estás muy bella, mamá, pero los pechos, mamá, por Dios, los pechos, mamá, escribió el actor, con mucho humor en su perfil de la red social. Qué bárbaro tener que hablar con tu mamá por WhatsApp, ¿no? ¿Usted habla con su por mamá Twitter? ¿Por Twitter? No, yo hablo face to face. Qué bárbaro, ¿no? ¿Será que no quiere ir a la casa? La señora Carmen, ¿invitará a Fede a comer los domingos? Escuchen esto. Ricky Martin compró Nidito de Amor por 13.500 millones de dólares. 13.500. No. ¿En qué lo llevó? No sé en qué lo llevé. 13.5 millones de dólares. Por eso, ¿en qué llevase esa cantidad de plata? No lo compró en efectivo, lo blanqueó. Sí, mira, la estrella puertorriqueña adquirió una lujosa propiedad de 1.049 metros cuadrados en el distinguido sector de Beverly Crest, en la ciudad de Los Ángeles. Tiene 7 dormitorios, 9 baños, sala de cine y una cava con capacidad para 800 vinos. Allí vivirá con su pareja Juan Joseph y sus dos hijos. Mirá cómo es por dentro en esta nota. Ah, no. ¿Es uno nuevo? Escúchame, ¿es uno nuevo ese novio? No, es nuevo. Decían que andaba con Maluma. No, es el. La pareja. La pero ese es el que él se arrodilló a decirle que se quería casar, que le daba el anillo. Exactamente. Y ahora le compró a casa. Claro, sí. No está la moda, Ricky Martin. Pero viste que ahora dicen que la moda es como vivir en monoambientes. No, ¿en serio? Sí, ahora dicen que la moda es vivir en monoambientes de poquitos metros cuadrados. Pero Ricky Martin se compró una casa de 1049 metros cuadrados. ¿Cómo hacer una casa de 1049? ¿Quién carajo la limpia? Que tiene 9 baños. Tiene sala de cine. Claro, escúchame, ¿quién la limpia? Claro, sala de cine para verse él. Ahí como. ¿Cómo qué? Al mismo. Porque él hace. Hace sus videos. Claro. Sí. Y... Bueno, tengo otra. El polaco desmintió haberle pegado a su exnovia. El músico se mostró furioso por las versiones que aseguran que existen fotos de Valeria Aquino, la mamá de su hija Alma, con moretones provocados por él. En mi vida le levanté la mano a una mujer, dijo. Qué bárbaro. Escuche, Florencia Bertotti, sí. Se llama Bertolucci. Floricienta. Está de novio, está pasando una luna de miel. Ah, pará, ya de ser de novio ya es luna de miel directamente. Parece, no sé, una cosa media rara. Ella es la ex de Guido Casca. Claro, la madre de hijo. Ay, encima tiene un hijo con Diego. Sí. Diego Casca tiene un hijo. La verdad que es un país generoso. Qué hispa generoso. Claro. yo le preguntaría a Yamila, usted, what? ¿Cuál es el mes que más le gusta del año? Diciembre, enero y febrero. Ay. ¿No puede decirme uno de los enero, tres? Enero, enero, enero. ¿Por qué? Enero, porque está todo pleno, el sol pleno. Y a mí me gusta mucho el verano, me gusta mucho la pileta, pleno, me gusta mucho verano, la bombucha, me gusta mucho la manguera. Bien, se me ocurren bombuchas de colores y todas esas cosas, pero no voy a preguntar nada. Una fiesta, dice. Claro. Una fiesta en un minuto que hablé. Sí. Ahora, ¿cómo? Pelo pincho, manguera y bombucha, todo en uno. Vamos, no dije pelo pincho, ¿no? Puede ser de pileta. Pileta, dijo. Pileta, no. Puede ser cualquier tipo de pileta. Bien, pileta. ¿A usted, Male, qué mes le gusta más? Y enero y febrero. Enero y febrero son los meses también que a mí más me gustan. Tira el veranito. ¿Usted, Alejo? Siempre, sin duda. ¿Por qué diciembre? Porque está toda la, está mi cumpleaños. Y está las fiestas y arranca todo. Arranca todo, ¿y usted, Miguel? Arranca todo. Y diciembre para mí también, porque se vienen las comidas grandes, la familia, los regalos, todo eso. A mí me gusta abril. Abril, me encanta abril. Es mi mes preferido. Es más, si hubiera tenido otra hija, le hubiera puesto abril. Ay, yo te iba a había pensado para mi nene, mi primer nene, si era nena le iba a poner Aileen Abril. ¿Viste? Abril, me gusta abril, es un mes que es cálido, está lindo. No hace ni frío ni calor. Claro, está bueno. Pero es otoño. Y bueno, me gusta ver caer las hojas, como dice el tema del indio por la ventana. Cinco grandes. Quiero que hable mucho de fútbol, vamos. Bueno, arrancamos. Sí. Bueno, se les dio. Sí. Ganó Independiente. Sí. 1-0 contra River. En un clima muy tenso. Tenso, bandera a la vuelta, todo, ¿eh? Sí. Después, Boquita, con una actuación superlativa de Gago. Ganó 4-2. Los mejores. Contra Racing. No, sin comentario. Nico, Nicolás. Nico, hola, Nico. Una pausa de. Mira, botó. Y eso que atajó Orión, ¿eh? Bien, pobre Orión. Igual lo recibimos. Antonio, ¿no? Lo recibimos bien. ¿Sí? Sí, con cuatro adentro. No, algunos lo aplaudieron, otros lo silbaron, pero me parece que ganaron los aplausos. Sí, le dimos una plaqueta, todo. Claro. Parece que llevó cuatro pepas. Y. Bueno, hubieran dado las manos, perdón. En vez de darle la plaqueta. Y San Lorenzo ganó 2-1. Bien, Huracán perdió 3-1 y echó a su técnico. Sí, vende humo. Vende humo Caruso, que anoten esto en el fracaso. Y ganó el poderoso Sarmiento de Junín para Carlos, que estaba feliz. Dio vuelta un partido. Estaban esperando este momento a full, el momento de deportivo. Quiero decir que volvió Burruchaga a Sarmiento, ganó dos partidos increíbles, con un jugador menos. Otra cosa que quiero comentar, que se fue Cristian Díaz de Olimpo. De Olimpo. Porque dice que la hinchada le hizo fumar porro. Me muero con eso. Sí, no es que él fumó porro, sino que la hinchada le fumaba porro atrás y le venía el humo y lo mareó. Eso lo dejó re loco. Nos vamos hasta la semana que viene. ¡Ay, nos vamos! En este reloco programa llamado Para Dónde Corres. Si quieres comunicarte con nosotros, pueden hacer al Para Dónde Corres 01 en el Facebook. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! Nos vemos la semana que viene. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así.